Dorado 26, conversación 2, number 4. ¿Cuántas ventanas tiene este cuarto? ¿Cuántas ventanas tiene este cuarto? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos papeles tengo yo en la mano? ¿Cuántos papeles tengo yo en la mano? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántas plumas? ¿Cuántas plumas? ¿Cuántas tizas? ¿Cuántas tizas? Llame usted a la puerta dos veces. Llame usted a la puerta tres veces. Llame usted a la puerta cinco veces. Llame usted a la ventana dos veces. Llame usted a la ventana tres veces. Llame usted a la ventana cinco veces. Llame usted a la pared dos veces. Llame usted a la pared tres veces. Llame usted a la pared cinco veces.